Dígame, ¿recuerda usted durante algún tiempo si al lugar entraban camiones de gendarmería? Sí. ¿Nos puede comentar a qué hora entraban, qué eran lo que hacían? ¿Qué hacían? No lo sé. Pero venían no sé cuántos, tres, cuatro, cinco, no recuerdo, pero venía camión de la gendarmería, ingresaba hacia la pista y uno no se ve porque no está visible, no era cerca del puesto de guardia la pista. Entonces no se Sí. puede ver nada. ¿Y usted sabe qué era lo que llevaban estos camiones? No, lo desconozco. Así, era como un camión, algo así como un camión térmico. Las características de un camión térmico. Bien, perfecto. ¿Estaban cerradas por atrás, digamos, de ese Sí, tipo de camiones? de ese tipo de camiones. Bien. ¿Y qué pasaba cuando esos camiones a qué hora normalmente llegaban al batallón? Por la noche, no puedo precisar la hora. Por la noche. Y dice usted que, digamos, atravesaban ustedes la barrera que usted mencionó, digamos. Oh, sí, es el único acceso a la pista. Bien. Dígame otra cosa, ¿qué era lo que pasaba con el tema de la autorización? ¿Quién autorizaba el ingreso de los camiones a este lugar? El jefe de la torre, el oficial de la torre. Normalmente ahí la torre operaba toda la noche. No sabría decirlo, o sea, no era como un aeropuerto comercial eso, o sea, Lógico, sí. cada tanto salía una avioneta, un avión, un helicóptero, que no me acuerdo ahora cómo es, un avión más chico que el Hércules. Sí, Le decían, sí, creo que sí. lo llamaban Fiat. Fiat. Discúlpeme, mencionó este avión Fiat, ¿por qué motivo? No, por el tipo de aviones que había ahí. Bien, usted mencionó, bueno, la entrada de estos camiones tipo térmicos, que, digamos, atravesaban la barrera y usted dijo que después los perdía de vista. Pero ¿hacia qué lugar iban? Que usted Hacia la pista misma.